Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acerca a las músicas más fascinantes del planeta, música siempre con raíz popular en algún lugar del mundo o incluso en varios. O incluso en otros planetas podría darse el caso, aunque lo que acabamos de escuchar es música bien terrenal, a la par que experimental, osada y sumamente atractiva, al menos eso nos parece. Cuando escuchamos la muy original propuesta de este grupo francés, ellos vienen de Auvernia, esa región en el centro-sur del país, y se llaman Sourdurent, es como se escribiría. Una formación que ya tiene unos cuantos años de trayectoria desde el año 2015, como proyecto personal de Ernest Vergès. Su proyecto de One Man Band, banda de una sola persona, ahora es un grupo de 4 miembros. Su disco se titula L'Herbe du Détourne, algo así como la hierba del regreso, de la media vuelta. Y hemos abierto con esta pieza, Fin de Bruche, la que abre precisamente también el disco, que comienza con el sonido de esa gaita, la cabrette. Después, percusiones, bucles, electrónicos, violines, banjos, en fin, pues una multitud de referencias sonoras en la música de este grupo francés, Sourdur. Pues seguimos por Francia, pero vamos hasta Bretaña para encontrarnos con un viejo amigo del programa, Jean-Luc Thomas, ese flautista inclasificable que en este caso, en este disco, se junta con Gav Fauré, un violinista también de aquel territorio, y ambos se juntan para hacer este disco llamado Guiat, que quiere decir en bretón tejiendo. Thank you. Hemos oído esta pieza en la que parece que los tres reyes magos estuviesen discutiendo, porque se llama En dispute Gaspar Melchior Baltasar. Es una pieza dentro del disco Wyatt que firman Jean-Luc Thomas y Gap Ford, como decíamos, flautista y violinista correspondientemente, ambos muy inquietos buscadores de músicas y sonidos de todo el planeta. Jean-Luc Thomas es un veterano artista que conocemos aquí con un montón de proyectos diferentes. Y Gap Ford es un violinista que este año cumple 40 años, un poquito más joven que Jean-Luc Thomas, pero también con una trayectoria importante, primero en la música clásica y después en las músicas del mundo. Este disco se llama, como decíamos, Wyatt, en bretón, que quiere decir tejiendo, y hace referencia a los hilos que nos interconectan en nuestra vida. Nos trasladamos ahora a los Países Bajos, pero también ponemos un pie en África, porque vamos a escuchar el nuevo trabajo del bajista neerlandés Teun Kremers, que ha participado en diversos proyectos que tienen que ver con el jazz, con el funk o con la música del África Occidental, antes de lanzarse a su primer disco en solitario, que es este Naamu que tenemos entre manos. Grabado entre los Países Bajos, Mali, los Estados Unidos y Francia, con colaboraciones como el tocador de Kamal Ngoni, Haruna Samake, o el cantante Kanku Kuyate, entre otros. Escuchamos esta pieza titulada Kele Kabila, como digo, es Teun Kremers con un montón de músicos más. We'll be right back. mina dunu ya besiranare dunu ya fambe nya mina ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos continuado en Mundofonías con música que tenía una sonoridad muy especial. Si conoces este estilo, desde luego sabes de dónde era. Era de las Islas Baleares, en concreto es un cant redoblat de Ibiza que se encuentra dentro de un disco de un artista catalán, Guillén Vallas. El disco es Substrat y en él se centra en canciones tradicionales catalanas interpretadas con una pandereta cuadrada. Y en este caso la acompañaba en esta pieza Catalina Marí, una cantante ibicenca. Este tipo de canto, el cant redoblat, es como decíamos muy particular y hay grabaciones ya incluso hechas por Alan Lomax en 1952 donde se aprecia esta manera tan particular de hacer con la voz y esa manera de partir las frases y ese movimiento gutural tan particular. La pieza era Jovenet Agraciat, algo así como jovencito guapo, y era, como decíamos, un disco de Guillén Vallas. Pues vamos a seguir con otro proyecto que nos llega desde Cataluña, aunque en este caso mira hacia Oriente. Bueno, si desde Cataluña miran a Baleares, pues también miran hacia el Oriente, pero aquí un poquito más lejos, porque vamos a escuchar una pieza que está en las formas musicales de la cultura persa. No es únicamente de eso de lo que está compuesto este disco, que es muy variado, conecta con el flamenco, con otros estilos y con diversas mezcolanzas. Lo firma el proyecto Souk Ensemble y tiene un título curioso, L'Orient Express. Es decir, en vez del Orient Express, ese tren viajando hacia el este, hacia muy lejos, pues es el Oriente Espeso, en este caso, entendemos. Esta pieza se titula Hazam, como digo, son Souk Ensemble. Thank you. Souk Ensemble, el grupo se presenta como un proyecto de músicas de tradición y de vanguardia, y este disco, L'Orient Espès, el Oriente Espeso, se define como un viaje onírico desde Cataluña hasta Persia. Una mezcolanza sonora, como veis, bastante curiosa, que en este caso nos acercaba a estas formas de la música persa en el dastgah, en el modo musical shur, donde intervenían el autar, la guitarra flamenca, el tambor persa tombak, otras percusiones, o la tenora, que es un instrumento de viento habitual en la tradición musical catalana. Como digo, son Souk Ensemble. Y vamos a seguir con música que llega desde Turquía, la música de Seinel, con este disco Divan and Divine, que consta de una serie de poemas trovadorescos, o de los Asiks, de los siglos XIV al XVI, sobre injusticias históricas y también algunas composiciones propias de este artista, de Seinel, sobre esa misma temática. La música, como vas a ver, tiene una combinación de sonidos turcos anatolios con inspiraciones occidentales. Incluso en algunos momentos nos recuerda a la música de Norteamérica. Pues es como decíamos, Seinel con el disco Divan and Divine. Sar eyler beni taşlar. Bir tek dostum gülü yâreler beni, beni, beni. Dost beni, beni, beni. Can beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Bir tek dostum gülü yâreler beni, beni, beni. Dost beni, beni, beni. Can yar beni, beni, beni. Düşmanım belli oldu. On derdim var idi şimdi belli oldu. Ecel fermanı boynuma takıldı. Gerek asa gerek vura. Thank you. Hemos continuado en Mundofonías con este proyecto que aúna el sonido de la cora, esas reminiscencias del África Occidental, del artista senegalés Sekou Keita, junto con los sonidos orquestales y sinfónicos occidentales, en este caso a cargo de la BBC Concert Orchestra. Y si el disco anterior que escuchábamos de Seinel se publicará a finales del mes de junio, para este no hay que esperar tanto, aunque lo cierto es que en el momento que estamos hablando todavía no está editado, ya que sale a la luz el 26 de mayo. Se titula African Rhapsodies, Rapsodias Africanas, una obra para cora y orquesta sinfónica. La pieza que hemos escuchado era Tamala's Caravan Trail, podría ser algo así como la huella de la caravana de Tamala o el camino, el itinerario de la caravana de Tamala. Sekou Keita con la BBC Concert Orchestra. Seguimos con una combinación de dos mundos musicales, en este caso con el de Bosnia, de donde es originario este artista, Goran Gajic, que es el líder de esta formación, es un contrabajista, y el otro mundo es el de Australia. Bueno, realmente él está en Australia desde 2010, y allí tiene su trío, formado junto con Philip Griffin, que toca el oud y el lauto, y con Malandi Morris, que toca percusiones de los Balcanes y de Oriente Próximo. Ellos tres son este grupo East of West, el oriente del occidente. We'll be right back. Hemos oído una pieza del segundo disco de este trío East of West, es el grupo. El disco es Moving Home, mudarse de casa. Un grupo, como decíamos, liderado por el contrabajista bosnio Goran Gajic. Es el resultado de 4 años de trabajo con esta formación. Pues si antes escuchábamos la flauta de Jean-Luc Thomas, aquí tenemos otra flauta para despedir esta edición de Mundofonías. Sylvain Leroux es quien la sopla. Originario de Montreal, de Quebec, de Canadá, de Norteamérica, este artista ha diseñado su propia flauta, inspirada en la flauta fula del África Occidental. Eso sí, añadiéndole más agujeritos y posibilidades melódicas. No es que un buen tocador de flauta fula necesitara más agujeritos ni más posibilidades melódicas, porque la música que puede desprenderse de un instrumento como ese es fascinante. Pero también está bien que la gente invente, experimente y nos acerque cosas nuevas, en este caso instrumentos nuevos. Él llama a este instrumento cromática con Q porque permite reproducir toda la escala cromática, es decir, todos los tonos y semitonos de la escala habitual usada en Occidente. Así se llama el disco Cromática con Q de Sylvain Leroux, que además de la cromática toca el saxo alto y se acompaña de Julia Haynes en el acordeón y el arpa, Mamadou Ba en el bajo eléctrico y Aldi Alguire con las congas, el balafón y otras percusiones. Disco publicado en este mes de mayo del 2023, que con esta pieza Main Gauche, mano izquierda, cierra la presente edición de Mundofonías, este programa que os acercamos desde Madrid, Araceli Chegane y Juan Antonio Vázquez, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Ya sabéis que nuestra web mundofonías.com os está esperando, con todos los contenidos del programa, las ediciones que podéis escuchar cuantas veces queráis, os podéis suscribir al podcast, al boletín mensual, enteraros de todo, escuchar nuestros programas hermanos como Mil Mundos o La Ruta de las Especias en Radio Clásica, tener todos los datos acerca de los artistas, los discos y las canciones, etcétera, etcétera. También podéis visitar nuestras redes sociales que lanzamos al hiperespacio en Facebook, en Twitter y en Instagram, o escribirnos al correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con Sylvain Leroux, como siempre ha sido un placer. Salud.